Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso, Leo. Bienvenido a un nuevo repaso del estudio de la Biblia que estamos realizando con el Culto Break y con el Departamento de Capellanía de la Universidad Adventista del Plata. Hola, Seba, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Bien, bien. Hoy somos dos, nos falta un tercer integrante, el señor Ezequiel Quintana. No está con nosotros porque tuvo que realizar un trámite. El documento de su hija tuvo que hacer. Nada más y nada menos que el documento de su bebita Alba. Así que, como ustedes ya saben, el trimestre pasado él estaba ahí esperando y Alba ya está con nosotros, así que demanda y está perfecto. Así que el Ezequiel hoy no va a poder estar acá, pero bueno, vamos a tener un lindo repaso igual, Seba. Le mandamos un saludo grande a Ezequiel, a Alba, a Antonella, a esa familia hermosa. Así que esperemos que estén bien disfrutando de las bendiciones de Dios. Tal cual. Culto Break es el culto joven de la Universidad Adventista del Plata. ¿Dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden comentar? Muy bien. Actualmente estamos saliendo por dos plataformas de streaming o de transmisión, que es YouTube, y pueden buscar nuestro canal BreakWap, y también por Facebook, por YouTube, Universidad Adventista del Plata Oficial. Por los medios oficiales de la universidad se está transmitiendo los cultos en vivo los viernes a las 20 horas. Bien. Pero si vos nos buscás en nuestras redes, en la que vos quieras, como BreakWap, ahí vas a poder encontrar otro contenido. Por ejemplo, el repaso de Escuela Sabática en nuestro YouTube, en formato podcast en Spotify. Pero ¿sabes qué, Seba? Ahí no tenés que buscar como Capellanía WAP. Así Bien. Que, de igual manera, si vos te acercás a cualquiera de nuestras redes y colocás WAP, algo vas a encontrar, ¿sí? Bien. Y si encontras la palabrita break, ya vas a saber que es el culto joven de la Universidad Adventista del Plata. Y si nos buscas en la red social que es Spotify o otras de podcast, también estamos Perfecto. Con este repaso en audio para que cuando salís a caminar puedas escuchar esto y puedas aprender a acercarte más a la palabra de Dios. Tal cual. Le mandamos saludo a Fabricio, que es nuestro editor del día de hoy, Fabricio Frick, a Julián, que Julián es el que hace la animación, el que hace toda la producción audiovisual. Un saludo grande, grande para todos ellos que nos están acompañando y, por supuesto, al Departamento de Multimedia de la Universidad. Lección número 6. Título. Título. Posibilidades ilimitadas. Y el versículo que nos toca para esta semana, para reflexionar, está en 1 Corintios 12:11 y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué tal? Qué tremendo, ¿no? 1 Corintios 12:11. Todas las hace uno mismo. Ya vemos una unidad. Hay un Espíritu. Él reparte. Tal cual. Y lo interesante es que reparte como Él quiere. Posibilidades ilimitadas. ¿Ilimitado qué sería? ¿Algo que no tiene límite? Es difícil por ahí hacernos la idea, ¿no? Porque por lo menos nosotros desde nuestra cosmovisión o nuestro paradigma cristiano-adventista entendemos que el ser humano es bastante limitado, ¿no? Y entendemos también que a medida que pasa el pecado, digo, que va pasando el tiempo y el pecado en nuestro mundo, parece como que a veces se hacen más cortas las posibilidades, ¿no? Menos años de vida, menos salud, menos posibilidades por ahí físicas, porque se nos dice en la Biblia que antes eran cuerpos grandes, eran de gran vigor físico y nosotros parece que cada vez somos más chiquitos. En mi caso, 1,73 m. Vos, Seba, por ahí un poquito más alto. Pero lo que acá hace el concepto que introduce este versículo, Seba, es que el Espíritu de Dios trae posibilidades ilimitadas. Entonces, es algo que viene de afuera, ¿no? Algo que viene mejor. Y bueno, habría que ver ahora ¿Qué hay de ilimitado? ¿Qué es lo ilimitado, no? Yo estaba leyendo, ¿no? Este trimestre estamos hablando de cómo hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y hemos hablado de testificar, el testimonio personal, de qué es testificar. Yo pregunto, ¿testificar es un don especial que poseen algunos elegidos? No, no es algo puntual que uno diga, bueno, es solo para unos pocos. Porque, por ejemplo, en la Biblia se menciona el don de la administración, el don de profecía. Ay, ahora no estoy recordando otros, pero bueno, hay un gran listado. Claro, claro, y algunos que deben decir, los chicos que estoy viendo ahora, estos capes, tienen el don para estar detrás de la cámara, adelante, frente al micrófono, no todos tienen el don. Tal cual. Hay otros que tienen dones más específicos, el de sanidad. La música. La música es un don que yo no tengo. Yo tampoco. Pero la testificación, como vos venías preguntando, Seba, parece que es una actividad que todos podemos desarrollar, ¿no? Y que el Espíritu Santo quiere darnos las capacidades para que todos podamos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Okay. Es decir, que parece que cada uno con lo que trae puede testificar. Okay. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ya vamos a ver por qué medios el Espíritu Santo puede entrar con fuerza, parece que puede haber mejores formas de testificar, que produzcan mejores efectos en las personas, ¿no es cierto? Ok. Entonces, a ver, todos podemos testificar, uh-huh. no es un don específico. La Biblia habla, dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo, uh-huh. ustedes son embajadores de Cristo, o sea, son real sacerdocio, uh-huh. todos. Todos. Ahora, ese mismo espíritu que nos da la posibilidad uh-huh. de testificar, ¿nos da diferentes capacidades? Sí, sí, tal cual. Y veníamos hablando hace un ratito de la diversidad de los dones. Y eso está bueno, Seba, ¿no? Porque te imaginás si todos solo fuéramos, por ejemplo, predicadores. Uh-huh. Así de púlpito, ¿no? Esos que se paran adelante. ¿Pero qué pasaría con aquellos que necesitan un mensaje ahí, mano a mano? O un abrazo, uh-huh. que necesita un calidez empática, calidad humana, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí el sermón es muy útil, pero no deja de ser una distancia con el otro. Total. No deja de ser desde arriba hacia abajo, desde, ¿no es cierto?, la distancia del púlpito al que está sentado. Parece que en algunas situaciones necesitamos otros dones. Parece como que muchos quedarían afuera de conocer a Dios, ¿no? ¿Vos qué pensás? Claro. Me golpeaste ahí contra una pared. Sí, yo coincido plenamente con vos. Yo creo que todos somos útiles. Bueno, hay un texto bíblico que me gustaría leer, que está en el primer libro de Corintios, la primera carta, uh-huh. capítulo 12, versículo 12 y 13, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, uh-huh. tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante, forman un solo cuerpo. Uh-huh. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tal cual. Un espíritu, un cuerpo, variedad. Variedad. Pero una sola cosa. Y eso está bueno, o sea, vos es que callo, cuando leía esto en la lección me hizo pensar mucho en qué pasa cuando alguien, mejor dicho, vamos a ponerlo en términos como Pablo dice, ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo no hace lo que debe hacer? Uf. Cuando empieza a fallar. Se complica. Se complica, ¿no? Por ejemplo, si a vos, hoy está muy, está, tristemente está muy de moda esto, moda no es la palabra, pero es muy común el hecho de enfermarse de la mente, ¿no? Sí. La depresión como pandemia, la ansiedad como rasgo característico del siglo XXI. ¿Y qué pasa cuando tu mente se enferma? Bueno, la vas a desechar. Es decir, ¿no? Chau, me la saco. No ya podés, está. Sí. No podés. Entonces no queda otra que ayudarla. Pero vos es que actuamos de manera muy diferente en la iglesia, ¿no? A veces nos olvidamos de que somos un cuerpo. ¿Y qué quiere decir que somos un cuerpo? Seba, yo te necesito a vos. Uh-huh. Vos me necesitás a mí. Porque los dos somos diferentes y servimos para cosas diferentes. Todo para Cristo. Entonces, a veces parece que nos falta ese toque de decir, mira, Fabri, obviamente para nosotros en este momento es súper útil. Súper útil porque está editando en vivo esto que estamos grabando y que después nuestros amigos lo van a disfrutar en YouTube, ¿no es cierto? Ahora, si Fabri en algún momento no puede cumplir con esta tarea, yo no debería desecharlo, Fabri. Debería ayudarlo a mejorar en su situación. Falta. Porque Fabri es necesario para el cuerpo. Qué interesante tener esa concepción en cuanto a la iglesia, ¿no? Que nadie es más que otro, tal cual. Que la persona que abre con la uh-huh. llave de la iglesia bien tempranito, que uh-huh. te riega las plantas. Estamos hablando de iglesia cuando no nos podemos reunir, pero uh-huh. extrañamos y deseamos tal volver a la iglesia. Ahora diríamos el que prende la computadora para transmitir. Totalmente. El que aprieta un botón para cambiar las cámaras. Es más importante el que sabe apretar el botón correcto que aquel que sabe predicar, por ejemplo. Tal cual. Hoy en día, las nuevas normalidades. Pero, Seba, lo que yo destaco de esto es que Dios tuvo la sabiduría, obviamente, de darnos diferentes dones de tal manera que nos necesitemos unos a otros, ¿no? Uh-huh. Para que aprendamos a convivir. Yo pensaba en los discípulos, ¿no? Uh-huh. Que tenían una diversidad de personalidad, de sí, dones. Tal cual. Andrés no era parecido a Pedro, Juan era diferente a ellos, Tomás, uh-huh. Mateo, de diferentes culturas, uh-huh. con diferentes niveles académicos, con diferentes intereses uh-huh. y un montón de diversidad. En ese cuerpo tan diferente, Cristo logra amalgamarlos, unirlos y hacer una iglesia poderosa, poderosa que hasta sí. el día de hoy somos cristianos uh-huh. gracias a estos 11 que luego llevaron el mensaje a todo el mundo. Y Seba, eso que vos estás diciendo es central porque a veces nos olvidamos de la diversidad. Parece que los seres humanos tendemos a querer unificar las cosas, ¿no? Uh-huh. Mejor dicho, uniformar, porque es de una forma la que hoy nos gusta y queremos que todos seamos de tal manera, ¿no? Y quizás eso nos cuesta, a veces tenemos ese orgullo cristiano, ¿no? De saber que nuestro mensaje es cierto y no está mal saber que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero está mal cuando vos le querés dar en la cabeza al otro claro. con el don que tenés, claro. ¿no es cierto? Claro. Siendo que Dios respetó las diversidades de estos 12 discípulos, porque Pedro era muy diferente, Juan, sensible, carismático, uh-huh. ¿no es cierto? Pero gracias a que ellos eran diferentes, llegaron al mundo conocido, ¿no? Porque se nota que hay diferentes partes en el mundo que requieren diferentes personas. Sí, y a veces pienso cuando si tenemos tan claro uh-huh. que el don que tengo me lo dio Dios, cambiaría uh-huh. mucho mi forma de interpretar. ¿Qué me daría? ¿Más humildad? Sí, totalmente. Tal cual. Y si yo soy más humilde, ¿en qué me ayudaría eso a testificar? Bueno, primero podrías empatizar mejor. Uh-huh. Tal cual. Sin ningún tipo de dudas. Tal cual. Hoy nos es muy fácil criticar. Uh-huh. Criticar al que está tocando un instrumento, al que está cantando, al que predica. Sí. Y incluso por cosas superficiales, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Sí. Y la diversidad. A mí me ha pasado muchas veces que he escuchado un sermón uh-huh. que realmente me costó entenderlo o que me llegara. Uh-huh. Y después en la mesa, sin dar prejuicios, me he encontrado con que mis hijos me han dicho: qué lindo que estuvo el sermón. Tal cual. Qué interesante que estuvo el tema. Sí. O mi esposa. Uh-huh. Y a mí no me llegó de la misma manera, ¿no? Eso está bueno porque le estamos hablando, o alguien nos está mirando, uh-huh. que por ahí puede decir: yo no tengo ningún don. Tal cual. Puede sentirse así. Sí, uh-huh. y no es así. Porque hay uno solo que es el dador de todo, y es Dios. Tal cual. Hay una cita, Seba, en el libro de Elena de White, Palabra de Vida del Gran Maestro, uh-huh. que ella dice que los dones ya son nuestros en Cristo. Así lo dice. Pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Entonces, desde el comienzo de la lección, este autor Mark Finley, este evangelista tan conocido, que tiene un don muy particular, uh-huh. que es pararse frente a miles de personas, y yo tuve la oportunidad de escucharlo en el 2015, Seba. Y Mark Finley hoy en día es grande, es un viejito. Te llega al corazón, te llega. Él tiene un don muy particular de poder llegarte. Pero él, quizás, al haber desarrollado eso, es porque se mantuvo, como dice acá, ¿no? Depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. O sea que en esto de los dones nosotros hay algo que tenemos que seguir ejerciendo, que es la comunión con Dios. Porque Él es el que los da. No nos podemos desprender de la fuente de alimentación porque en algún momento te apagás. Uh-huh. Las baterías pueden ser que te duren un rato, ¿no? Pero si vos te desenchufás de la pared, en algún momento perdés la energía. ¿Y qué pasa? Chau. Terminaste. Me gustaba, el otro día leía sobre la mente, porque hoy hablabas de la mente, ¿no? Hoy se hacen trasplantes de pulmones, uh-huh. de riñones, de corazón. Uh-huh. Tal cual. Pero la mente no se puede trasplantar. No. Y leía, vos sos psicólogo y pastor, me vas a corregir si digo algo mal, que la sangre es el líquido, esa energía que de alguna manera oxigena, renueva nutrientes en la mente. Totalmente. Lleva oxígeno. Exactamente. Lleva azúcar. Y nosotros muchas veces no estamos prestando la atención. Yo pensaba, ¿no? La mente en la iglesia, el que dirige es Dios. Irreemplazable. Irreemplazable. Pero cada uno de los miembros, si yo fuera un glóbulo... Muy bueno, Seba, me gustó. Que esté simplemente oxigenando el cuerpo. Yendo para los riñones, pasando por los pulmones, yendo al cerebro, claro. pasando. Pero la necesidad, ¿no? de pasar siempre por los brazos de Dios. Uh-huh. Porque Dios te da el don, Dios te perfecciona, te uh-huh. capacita en ese don. Pero si no lo ejerces para Él, también puedes desechar un don que Dios te dio. También puede ser que quizás Dios tenía planes para ese don, ¿no? Uh-huh. Pero vos le diste otros rumbos. Uh-huh. Y eso también creo que tiene mucho que ver con la humildad que vos mencionabas, Seba, porque... claramente hay dones que humanamente son más visibles que otros. Claro. Se ven. Obviamente, alguien que canta es más vistoso que aquel que uh-huh. limpia, ¿no es cierto? Que aquel que abre la puerta. Pero como vos destacabas, y quiero que volvamos a destacarlo, no hay uno que sea más importante uh-huh. que otro. Porque todo debería ser para el mismo propósito. El tema está en cuando nuestra mente empieza a ver diferentes propósitos. Engrandecimiento uh-huh. propio, ¿no es cierto? Que me vean, que me aplaudan, la validación interpersonal, que de paso es algo muy importante para la sociedad, ¿no? Pero cuando ese sea el propósito, quizás nuestros dones van a dejar de crecer. A ver, todos tenemos dones. Uh-huh. Testificar no es un don, es una obligación prácticamente. Es un llamado. Todos tenemos dones, Dios nos da los dones. Uh-huh. Tal cual. Y tienen un propósito los dones. En función del cuerpo, que la cabeza es Cristo. Exacto. Uh-huh. O sea, no puedo tener un don que vaya en contra de lo que necesita el cuerpo. Tal cual. Bien. ¿Puede ser que no sepa yo que tengo un don? Creo que sí, Seba. Vos sabés que a mí me pasaba de chiquito eso. Y al día de hoy sigo pensando que no tengo tantos dones, ¿no? Aunque cuando uno está en una responsabilidad de liderazgo, como Seba mencionaba, nosotros somos capellanes en la universidad. Y lo quieras o no, hay chicos que nos miran. Chicos que nos observan y chicos que nos imitan en algunas cosas. Que te vienen a preguntar acerca de Cape, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿No? Entonces, de chiquito yo nunca me vi como un líder. Realmente. Y sigo sin verme como tal. Pero a veces la gente te ve como algo. Y creo que eso es algo a destacar muy importante, ¿no? Que primero, cómo Dios te vea. Preguntarle a él. Señor, a ver, soy esto, soy Leo. Mira, mis características son así, así. ¿Cómo te puedo servir? Y segundo, también ser muy perceptivo de cómo la gente me ve, ¿no? Sin dejar que eso moldee totalmente mi rumbo, porque primero es con Dios y luego con los hombres. Pero creo que muchas veces, cómo servir a la iglesia, hay que preguntárselo a la iglesia, ¿no? ¿Qué necesidades hay? ¿En qué puedo ayudar? ¿Para qué soy bueno? Y a veces el que me ve desde allá me lo puedo decir más claramente. Quizás yo no me estoy dando cuenta en que soy bueno, pero el otro me observa desde afuera y ve que soy realmente bueno para eso. Y bueno, creo que eso es un don también, ¿no? Ese, por ahí me acuerdo de un capellán que a mí me mencionó algo, ¿no? Me había dicho que yo tenía un don, cierta característica que podía ser útil. Yo no la había visto. Al pastor Daniel Cairus, que está en el sur, le mando un abrazo grande. Él me dijo que yo podía hacer tal cosa. Y yo nunca lo había visto, Seba. Entonces, para mí fue clave que él me lo pueda venir a decir para yo empezar a pensarlo, ¿no? Entonces yo veo que esto es maravilloso, vivir en sociedad, sentir que somos un Un cuerpo cuerpo. que servimos los unos a los otros, ¿no? Bueno, ver los dones en otros es un don. Tal cual, eso mismo. Vos lo acabas de decir más claro que yo. Y motivar es un don. Tal cual. Sí, yo me considero un. Sé que Motivador. Dios me dio el don de la motivación. Bien, un coach Un espiritual. coach espiritual. Y es una responsabilidad. Fabricio está diciendo que sí. Porque uno puede perder ese don y usarlo para gracia, Fabricio. Uno puede perder ese don cuando pierde el propósito. Ahora, ¿uno puede hacer crecer los dones? Sí, creo que eso es esencial también, porque cuando uno ve la vida de los apóstoles en la Biblia y ve la vida, el desarrollo, esa es la palabra, ve el desarrollo humano de cualquier personaje bíblico, uno se da cuenta que es hacia arriba, ¿no? Porque es hacia Cristo, justamente depende a quién estemos mirando, depende cuánto vamos a crecer. Cristo está arriba nuestro, obviamente, pero también está acá al lado, ¿no? Claro. Entonces, Él te ayuda a ir en ascenso. No quita que pueda haber baches en el camino. Pero para mí, los dones tienen un desarrollo. Bueno, el desarrollo tiene que ver con el estudio personal que uno tenga. A ver, si Dios te dio el don para predicar y vos lo perfeccionás a través del estudio, de la oratoria, de técnicas, La respiración. la respiración, la voz, el uso correcto del micrófono. Tal cual. Si Dios te dio el don de, no sé, de ser amable y querer y te preocupás por la gente. Un curso de, no sé, de para aprender a coser, a mejorar algunas cuestiones, alimentar a la gente es un don, Tal cual. ver las necesidades es un don, y uno puede mejorar ese don Tal desde el cual. estudio, desde el consejo que le puede dar otra persona que tiene el don tal vez de aconsejar. Tal cual. Se puede mejorar. Eso lo tenemos, Seba, en Mateo 25. Ahí nosotros tenemos, no vamos a leer un versículo en particular, pero yo te puedo pedir que lo busques. Si no repasaste la lección, todavía estás a tiempo para estudiarla para el sábado. Porque en Mateo 25, del 14 al 30, nosotros encontramos una parábola acerca de los talentos, ¿no? Son tres siervos, tres criados, que el jefe, vamos a decirlo así, le da a cada uno según correspondía, ¿no? A uno un poquito, a otro un poquito más y a otro bastante más, según lo que el jefe pensaba que ellos podían desarrollar. Ahora, ¿qué tenían que hacer estos siervos? Invertir. Tenían que poner a laburar la plata, ¿no es cierto? Porque un talento era mucho dinero. Entonces, ellos tenían que ese dinero hacerlo trabajar, hacerlo crecer. Y nosotros conocemos la historia que el que menos tenía, ¿qué hizo, Seba? Lo escondió. Lo cajoneó. ¿Y qué pasa cuando nosotros metemos debajo de la mesa una luz, una otra parábola bíblica? Se Se apaga. apaga. Si nosotros no hacemos crecer nuestros dones, se estancan. Y tarde o temprano podemos dejar de importarlos, de quererlos. ¿Y qué pasa? Bueno, se pierden, ¿no? Y así también se pueden hacer crecer. Me Los gusta. otros dos siervos Exacto. invirtieron. Exactamente. Ahora me encanta pensar que es ilimitado. la concepción de cuesta, Dios. Cuesta creerlo, sí, así se va. Sí, es ilimitado. Bueno, hemos hecho un repaso. Ojalá que te haya servido. Te motivamos a que vos estudies. Tal cual. Que vos puedas meterte en la Biblia, tomar esta guía para repasarla. Y te quiero recomendar un capítulo de un libro de Elena de Huay que se llama Palabras de Vidas del Gran Maestro. Un capítulo que se llama Cómo Enriquecer la Personalidad. No son muchas hojas. Un capítulo muy lindo que habla sobre esto. Cómo hacer crecer el don que Dios te dio. ¿Cómo dice el título de vuelta? ¿Ese? Cómo Enriquecer la Personalidad. Me quedo con esto, Seba. La personalidad tiene que ver con nuestros dones y tiene que ver con nuestra testificación. Dios quiere usarnos a nosotros, a Seba tal cual es, a Leo tal cual es, pero hacerlo subir, hacerlo crecer. Y bueno, es el desafío esta semana. Leo, muchas gracias. Que andes bien, Seba. A ustedes que están del otro lado, les agradecemos por esto y les pedimos que compartan este mensaje para que otros puedan sentir el deseo de mejorar en sus dones, tomar el real propósito que Dios nos da y salir a testificar que Cristo viene pronto. Hasta la semana que viene.